Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell en el micrófono, Eduardo Verdejo Rojas en los controles. Queremos decirles con todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial, Douglas Archer, el arquero de Dios en Birmingham, y Pedro, la voz Acevedo, en la postproducción en Miami, la Florida, bienvenidos a esta edición de Criterios que EWTN Radio Católica Mundial hace posible como espacio de encuentro entre quien les habla y la gentileza de quienes nos escuchan, y a través de este vínculo nos unimos en la fe y en el amor común a nuestra Iglesia. Hace algún tiempo un querido radioescucha me pedía reflexionar un poco sobre el tema del sufrimiento humano, del sentido del sufrimiento humano. Y claro, en más de una ocasión hemos reflexionado sobre eso. En todos estos años, recuerdo distintas ocasiones en las que a través de este micrófono he compartido con ustedes experiencias personales, el tránsito de mi hermana Sandra, menor que yo, la partida de mi padre, cuyo año de tránsito recientemente hemos celebrado o he recordado. Y siempre estas ocasiones de sufrimiento, de dolor, son una oportunidad para recordar cómo los católicos tenemos una visión radicalmente distinta del sufrimiento. Sabemos que el sufrimiento no es algo deseado por Dios, que el sufrimiento no fue creado por Dios, que el sufrimiento nos llegó como consecuencia del pecado y se introdujo en el mundo y en la experiencia de la humanidad junto con la muerte. De tal manera que estos dos misterios terribles para el hombre, el sufrimiento y la muerte, comenzaron a marcar nuestra naturaleza. Pero la razón por la cual Jesucristo quiso atravesar por estas circunstancias, él mismo, es decir, sufrir y morir, porque pudo haber elegido redimir la humanidad sin sufrimiento y sin muerte. Y sin embargo, escogió participar de esta tragedia del hombre para que dejara de ser una tragedia, para que se convirtiera en un drama. Es decir, algo que de verdad ocurre, algo que de verdad sucede, pero que ya tiene sentido a partir de la luz de Jesucristo. Entonces, el sufrimiento es para los católicos toda una herramienta, aunque es algo no querido por Dios por sí mismo, como una herramienta, como algo que es en muchos sentidos inevitable porque nos llega como consecuencia del pecado nuestro o de otros, se convierte en una maravillosa herramienta. Y justamente meditando sobre este aspecto, me encontré con un texto extraordinario de Juan Pablo II, que yo había olvidado por completo. Y me sorprendo de haberlo olvidado, lo encontré prácticamente de casualidad. Ya saben ustedes que para el católico la casualidad no existe, es por providencia. Pero me encontré con este texto pronunciado hace muchos años, cuando se celebraba el Año de la Familia, ¿no?, allí por el año 95, en la misma ocasión en la que el Papa estuvo 4 semanas, 1 mes, internado en la clínica, en el Policlínico Gemelli, porque se le extrajo un tumor en el intestino y necesitó de una recuperación. Tal vez muchos de ustedes recuerden que durante 4 semanas el Papa tuvo que dirigir el Angelus desde la ventana de su hospital. Y en el Angelus, cuando regresó finalmente a San Pedro, dijo lo siguiente, y quiero que me acompañen en estas palabras del Papa Juan Pablo II para revivirlas, porque son una herencia hermosísima para que nosotros los católicos comprendamos qué cosa es lo que debemos hacer nosotros con el sufrimiento, cómo debemos mirar aquellas situaciones trágicas que pueden acompañarnos en nuestra vida. Y dice el Papa, por medio de María, quisiera expresar hoy mi gratitud por este don del sufrimiento asociado nuevamente al mes mariano de mayo. Ojo, el Papa decía nuevamente, porque recuerden ustedes que en la primera ocasión, cuando el Papa sufre su primer internamiento en la clínica, es un 13 de mayo cuando le dispara Mehmet Ali Aka, es decir, también mes mariano, y en concreto en la fecha de la fiesta de la Virgen de Fátima, ¿no? Y por eso dice, del sufrimiento asociado nuevamente al mes mariano de mayo, quiero agradecer este don. He comprendido que es un don necesario. El Papa debía estar en el Hospital Policlínico Gemelli, debía estar ausente de esta ventana durante 4 semanas, 4 domingos. Del mismo modo que sufrió hace 13 años, debía sufrir también este año. Hace 13 años, él se refiere al atentado que había sufrido en 1982, ¿no? Efectivamente, estamos en 1995, el año de la familia, cuando esto sucede. Y el Papa sigue diciendo, he meditado, he vuelto a pensar en todo esto durante mi hospitalización, y he reencontrado a mi lado la gran figura del cardenal Wyszynski, el primado de Polonia, el que había sido, acá estoy agregando yo, el que había sido su mentor, su protector, su gran alentador, una figura heroica, titánica, durante el comunismo polaco, Stefan Wyszynski, arzobispo de Varsovia y primado de Polonia, de cuyo fallecimiento, dice el Papa, se cumplió ayer el 13º aniversario. Al comienzo de mi pontificado, me dijo, y acá el Papa, desde la ventana de San Pedro, desde su habitación, hace esta confesión a todo el mundo católico. Al comienzo de mi pontificado, relata el Papa, me dijo, si el Señor te ha llamado, debes llevar a la Iglesia hasta el tercer milenio. Miren ustedes esta profecía de este santo varón Wyszynski. Estamos en 1995, y esto se lo había dicho el Papa en 1978, Wyszynski al Papa, en el 78. Él mismo llevó a la Iglesia en Polonia hacia su segundo milenio cristiano. Efectivamente, el cardenal Wyszynski había presidido las celebraciones de la preparación del segundo milenio del cristianismo en Polonia, ¿no? Para preparar esta fiesta. Y esta fiesta con anticipación de décadas, pero él había presidido esas preparaciones. Y el Papa sigue, así me habló el cardenal Wyszynski, y he comprendido que debo llevar a la Iglesia de Cristo hasta este tercer milenio con la oración, con diversas iniciativas, pero he visto que no basta, necesitaba llevarla con el sufrimiento, con el atentado de hace 13 años y con este nuevo sacrificio. Miren ustedes, miren la clarísima conciencia del Papa en este mes en que estuvo retirado, sufriendo a consecuencia de esta operación. Él dice, 13 años después del atentado, tengo que volver a sufrir. Es necesario este sufrimiento. No porque, una vez más, sea algo bueno en sí mismo, sino porque si es que acontece, si nos viene, por alguna razón imprevista, tengo que encontrar el sentido sobrenatural. Y ese es el gran mensaje del Papa. Tengo que encontrar el sentido sobrenatural del sufrimiento. Tengo que encontrarle la verdadera razón. No maldecir. No preguntar a Dios irritado, convirtiéndome en una víctima. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Justamente esa no es la manera cristiana de reaccionar frente al sufrimiento. Es una manera comprensible, por supuesto, sobre todo cuando una tragedia inexplicable nos golpea repentina e inesperadamente. Pero la reacción del católico es preguntarse cómo hacer, por qué, ¿Por qué? Y cuando se pregunta por qué, no se pregunta cuál es la razón por la cual me ha tocado esto a mí. Se pregunta ¿para qué? ¿Cuál es el valor de este sufrimiento? ¿Por qué el Señor ha querido darme esta herramienta? ¿Y cuál es su objetivo? ¿Para qué el Señor la pone en mis manos? ¿Por qué me hace compartir sus propios padecimientos? ¿Por qué me quiere unir ahora a su cruz? Y entonces, ya no se eleva la oración como una queja, sino la pregunta se eleva como la de Juan Pablo II en este mes de mayo de 1995. Es una pregunta que el Papa se hace con serenidad, con profundidad. Y porque la hace con serenidad, puesto en las manos de Dios, con la confianza del santo, encuentra una respuesta y encuentra una razón clarísima que, como vamos a ver, resulta realmente sorprendente. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Como te decía, me parece abrumador haber olvidado este pasaje del Papa, porque en esa época yo ya era periodista, ya me encargaba de las noticias del pontificado, ya las seguía. ASI Prensa ya existía y acababa de inaugurar su página web y seguíamos estos acontecimientos con mucho interés. Entonces me parece sorprendente haberlo olvidado y agradezco profundamente a Dios no solamente la posibilidad de haber reencontrado este discurso del Papa, sino sobre todo de poder compartirlo con ustedes, ¿no? Y así el Papa hace esta reflexión, ¿no? ¿Por qué ahora, con este nuevo sacrificio? ¿Por qué este año? ¿Por qué este año de la familia? Recuerden ustedes que ese año fue el año donde se realizó la cumbre del Cairo, en Egipto, donde la presión de un Estados Unidos gobernado por un presidente abortista desató una campaña para legalizar el aborto, para legalizar las distintas formas de familias, incluyendo las uniones homosexuales, que son de alguna manera, junto con la cumbre de Pekín, que sería apenas 2 años después, los grandes puntos de partida internacionales para destruir la familia y la vida en el mundo, ¿no? Con la complicidad de las máximas autoridades de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, el Papa dice, ¿por qué ahora? ¿Por qué este año? ¿Por qué este año de la familia? Y dice, precisamente porque se amenaza a la familia, porque se la ataca. El Papa debe ser atacado, el Papa debe sufrir, para que todas las familias y el mundo entero vean que hay un evangelio, podría decir, superior, el evangelio del sufrimiento, con el que hay que preparar el futuro, el tercer milenio de las familias, de todas las familias y de cada familia. Miren ustedes, hermanos, hermanas, qué impresionante conciencia de la razón de su sufrimiento. El Papa encontró la razón de su sufrimiento. Cada uno de nosotros tiene una razón para el sufrimiento por el cual atravesamos, sea de la naturaleza que sea, desde la molestia de un cierto malestar físico, un día que no nos sentimos muy bien, que tenemos alguna disfunción, hasta las tragedias que nos sorprenden de la nada, la muerte de alguien inesperado, el fracaso de algo en el que habíamos puesto tantísimas expectativas, el desprecio de personas que amamos, la frustración de ver que personas que queremos siguen por caminos que nosotros no deseamos. Cualquier sufrimiento es un sufrimiento que tiene una razón y que no solamente puede, sino que debe ser utilizado para la construcción del reino. Acá, en esta circunstancia concreta, en 1995, el Papa se preguntaba ¿por qué aquí y ahora? Y él encontraba una respuesta. Y nosotros no siempre vamos a encontrar la respuesta exacta de cuál es la razón por la cual sufrimos, pero sí vamos a encontrar razones de sobra para poder ofrecer ese sufrimiento, sabiendo que la participación de los misterios de la pasión del Señor nunca son inútiles, nunca es inútil, nunca carece de sentido, siempre tiene sentido, siempre tiene una razón de ser, aunque nosotros no la comprendamos inmediatamente. Y justamente el Papa dice, quería añadir estas reflexiones en mi primer encuentro con ustedes, queridos romanos y queridos peregrinos. Se refiere a este primer encuentro después de haber estado un mes fuera de circulación por esta operación, que tal vez ustedes recuerden, incluso obligó a posponer un viaje que tenía a Estados Unidos para encontrarse en la ONU y anunciar el Evangelio de la Vida allí, ¿no? Y dice, al final de este mes mariano, quería compartir estas reflexiones porque debo este don del sufrimiento a la Santísima Virgen y se lo agradezco. Miren ustedes. Qué vergüenza profunda siento yo cuando leo estas palabras del Papa. Porque cuántas veces, ante incomodidades o sufrimientos menores, mi actitud interior es una actitud de cierta queja. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siento este malestar que es un obstáculo para poder servir mejor al Señor? No, el Señor quiere que lo sirvas de esta manera concreta, a veces por el camino del sufrimiento. El sufrimiento, como digo, que puede ser menor, puede deberse a una molestia, puede ser intermedio con una enfermedad o un mal que nos acompaña de manera permanente, o puede ser a través de una tragedia que nos hiere profundamente el corazón, ya sea de golpe, momentáneamente por su intensidad, ya sea a través de un dolor largo, triste, penoso, propio de nuestra existencia. Allí hay un sufrimiento, donde hay un sufrimiento, hay una razón y hay una ocasión, una oportunidad para ofrecerlo. Y no solamente para ofrecerlo, mira el ejemplo del Papa, para agradecer. Y dice, precisamente, debo este don del sufrimiento a la Santísima Virgen y se lo agradezco. Comprendo que era importante tener este sufrimiento ante los poderosos del mundo. ¡Qué tal giro! Ahora todavía el Papa interpela la grandeza del sufrimiento que nos hace más frágiles, no nos hace más poderosos, el sufrimiento nos hace más frágiles, y precisamente él encuentra en esta fragilidad un poder. Y dice, comprendo que era importante tener este sufrimiento ante los poderosos del mundo. Tengo que encontrarme con los poderosos del mundo y tengo que hablar. ¿Con cuáles argumentos? Me queda este argumento del sufrimiento. Y quisiera decirles, miren estas palabras conmovedoras, y quisiera decirles, comprended, comprended por qué el Papa ha estado nuevamente en el hospital. ¿Por qué ha sufrido nuevamente? Comprendedlo, pensad una vez más en ello. Queridos hermanos, os agradezco vuestra atención. Os agradezco esta comunión de oración en la que podemos rezar nuevamente el Ángelus. Comprender. Pero no solamente tenemos que comprender el sufrimiento del Papa en 1995 o el sufrimiento posterior cuando lo vimos que era como una vela a punto de apagarse en el gran jubileo del 2000 y sin embargo que volvió a encenderse un poquito más para seguirnos acompañando hasta su partida definitiva, ya 5 años después. Pero el Papa nos invita efectivamente a que comprendamos, y esta exhortación realmente debe martillarnos la cabeza. Comprended, comprended por qué ha sufrido nuevamente el Papa, y pensar una vez más en ello. Esto es un llamado para que nosotros hagamos lo mismo con nuestro propio sufrimiento. Comprender, comprende, comprende, tú, yo, por qué sufrimos. Y meditemos en eso. ¿Para qué? Para que nuestro sufrimiento tenga sentido, tenga razón. Las angustias de la vida cotidiana, las dificultades con las cuales nos encontramos, que se atraviesan en nuestra vida, que no quisiéramos, que vemos que se interponen incluso ante deseos buenos, nobles y justos. Todos esos sufrimientos no son gratuitos, no son inútiles. Todos esos sufrimientos son un don que hay que agradecer a la Virgen, como dice el Papa. ¿Por qué? Porque se pueden transformar en una poderosa fuerza testimonial, porque el Señor a través de ese sufrimiento nos está convirtiendo en testigos. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Insisto, ¿cómo podía haber olvidado este pasaje del Papa? Creo que no lo voy a olvidar nunca más. Me parece que he aprendido la lección. ¿Cómo se me pudo escapar un discurso tan poderoso como este, con un mensaje tan claro, tan radical, tan transparente, donde el Papa se descubre llamado a esta vocación ministerial del sufrimiento, y que nos permite comprender cómo, desde 1995, con qué mentalidad fue capaz de llevar el sufrimiento mientras su vida se iba agotando y se iba apagando, mientras se hacía cada vez más difícil poder pronunciar una palabra, cuando dejó incluso de caminar y tenía que ser transportado. Este Papa, que había sido tan ágil, tan amante del campo de las actividades físicas. Y podemos comprender cuán absurdas eran esas voces que se levantaban diciendo: el Papa debería renunciar, ya está muy viejo, ya sufre mucho y está muy desgastado. ¡Qué absurdo! ¡Qué falta de comprensión! ¿Cómo debían resonar en los oídos de aquellos que pensaban eso? ¡Comprended, comprended! Y pensad una vez más en ello. Comprendan, comprendan por qué el Papa sufre. Y al comprender por qué el Papa sufre, comprendamos por qué el cristiano sufre, por qué el hombre sufre, por qué yo sufro, por qué tú sufres. Y por qué ese sufrimiento tiene un valor que debemos atesorar. Y debemos guardarlo como una joya. ¿Cuánto desaprovechamos cuando nos quejamos, cuando murmuramos, cuando rechazamos el sufrimiento, en vez de acogerlo como hizo el Papa, cuando ya es inevitable, como un don que le había regalado la Virgen María y que él podía usar para interpelar a los poderosos del mundo? Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. We'll be right back. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Laura y Alejandro Lozcono en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Todo el que sufre, pues hermano, hermana, tú, yo, tenemos esta herramienta que nos da un poder extraordinario, el poder de interpelar a los poderes de este mundo, desde el poder que nos da la unión con los sufrimientos de Jesucristo. Ese poder enorme, ese poder victorioso, es el que nos ayuda a nosotros a elevarnos por encima de las limitaciones de nuestra propia vida pequeña y convertirnos junto con el Papa Juan Pablo II, como él lo fue, en testigos elocuentes del poder transformador del Evangelio del sufrimiento, del Evangelio del sufriente, porque ese fue Jesucristo, un sufriente que padeció y murió por nuestros pecados para testimoniar al mundo hasta dónde llega la generosidad de Jesús y hasta dónde llega la generosidad del cristiano. Bendigamos, pues, este don del sufrimiento y, recordando ese testimonio de Juan Pablo II, cambiemos en nuestra manera de afrontarlo. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.